Córdoba. Contacto telefónico. Once de la mañana, 52 minutos. Nos metemos en el último bloquecito de esta crecida de hoy, miércoles 27 de febrero. Aquí estás escuchando Radio El Grito para todo el Valle de Tras la Sierra. Bueno, y como te contábamos al inicio del programa de hoy, las Hablas de Córdoba, Registro, Conflictos y Proyecciones, es el proyecto institucional de la Facultad de Lenguas con la Universidad Nacional de Córdoba y el CIFAL, que obtuvo ahí el primer lugar en la convocatoria del MINSEIT, Proyectos de Investigación Orientados. Y bueno, van a estar presentándose ahí sus resultados en el marco del octavo Congreso Internacional de la Lengua Española, que se va a estar desarrollando entre los días 27 y 30 de marzo de este 2019. Para conocer un poquito más sobre el proyecto y bueno, de dónde justamente viene la terminología, cómo es la forma en que hablamos los cordobeses, estamos ahí en contacto telefónico con la doctora María Cristina Dalmagro. Te damos la bienvenida aquí al aire de La Crecida y te agradecemos mucho la comunicación, Cristina. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno. Invitado también para que tenga voz la directora académica de este proyecto, que es la especialista María Teresa Tóñolo. Así que vamos a conversar entre los tres. Bueno, buenísimo. Entonces le damos la bienvenida ahí a María Teresa también. Gracias por ser parte. Y pensábamos arrancar, si nos querían contar un poco, de dónde sale las motivaciones, ¿no? De este proyecto y de conocer un poco cómo es el lenguaje aquí en la provincia y bueno, cómo se conforma y cómo se modifica a través del tiempo. Bueno, soy María Teresa. Bueno, las motivaciones es porque la provincia de Córdoba configura una región central lingüística de todo el país. Ya desde la mitad del siglo XX, la primera dialectóloga argentina, la doctora Berta Vidal de Bartini, bueno, hizo tentativamente desde su labor de inspectora de escuelas nacionales y todas las encuestas y modos de hablar que encontraba en los maestros de esas escuelas, bueno, proyectó un mapa acerca de las regiones lingüísticas de Argentina. Y una de estas, la región central, en muy particular, la conforma la provincia de Córdoba y una partecita de la provincia de San Luis. Bueno, en función de eso, nosotros queremos llevar a cabo una etapa, y la estamos concretando, una etapa exploratoria para un futuro atlas lingüístico de la provincia de Córdoba. Y hemos considerado la posibilidad de, en función de las influencias de los pueblos iberoamericanos, de los pueblos originarios, en función de las poblaciones, de los aluviones inmigratorios que vinieron a la provincia en el siglo XIX, 20, constatar cómo son las tonadas, cómo se expresan en todas las áreas de la lengua, en el léxico, en la morfosintaxis, en la fonética, por supuesto, e ir viendo si es tan homogénea el habla de la provincia. Estamos completando en resultados en que no lo es, y bueno, cuáles son las singularidades, lo diverso que tiene, analizar los porqués, de dónde viene toda esta diferencia que podemos encontrar. Y las poblaciones fueron seis, elegidas para esta etapa exploratoria. Elegimos Villa de Tulumba, por ejemplo, elegimos Cura Brochero, elegimos, por supuesto, la ciudad capital, elegimos Winca Renancó, Juárez, porque pensamos, Villa del Rosario, porque pensamos que en esos lugares el español llegó en tiempos diferentes. En algunos lugares llegó 300 años antes que en otros, y se puso en contacto con las lenguas de los pueblos originarios o con los pueblos que estaban, europeos, que estaban llegando a poblar el sur o el sudeste de la provincia de Córdoba. Y así se fue dando la investigación. Uh-huh. El recorte que hemos hecho, con la seriedad de toda esa totalidad que esta provincia, hemos recortado para este año de trabajo solamente esas 6 localidades. Sí. Después continuará, pero bueno. Sí, cuando leía me preguntaba un poco, porque también, por ejemplo, acá en el Valle de Tras la Sierra, quizás de una localidad a otra muy cercana, también se encuentran muchas diferencias. Sí, claro, es cierto, y ya hay un proyecto que se empieza a concretar en abril de seguir con todo el noroeste, porque el noroeste presenta, digamos, por más que uno pueda a lo mejor encontrar un tronco común que pueda explicar la variedad de tonadas, pero hay diferentes. Entonces, tenemos un muy buen equipo de fonética, con aparatología que nos permite ver todos los rasgos, que técnicamente se llaman supracendentales y demás. Bueno, lo primero que queremos abarcar es la parte más antigua de contacto del español con los pueblos indoamericanos, y es todo el noroeste de Córdoba. Ahí va. El oeste y el noroeste. Por eso se llama proyecciones, ¿no? Porque no se trata solamente de registrar, de realizar entrevistas etnográficas, de aplicar instrumentos, sino que también, bueno, analizar, establecer contrastes, establecer comparaciones, pero a la vez ser como una plataforma de despegue de otras investigaciones a futuro. Tenemos mucho material humano, hay casi 100 investigadores trabajando en este equipo, por lo tanto, creo que, bueno, a futuro las proyecciones van a ser también muy importantes. Este es como el puntapié inicial. Ahí va. ¿Y qué la sorprendió de lo que se encontraron? Bueno, nos va sorprendiendo, por ejemplo, que nosotros empezamos creyendo que el yeísmo traído por los españoles allá en el siglo, fines del 15 y el 16, sobre todo el 16 en la provincia de Córdoba, llegaba hasta determinadas zonas, y vemos que no, que esas líneas se están corriendo, esas líneas técnicamente se llaman isoglosas, modos iguales de hablar. Pero, por ejemplo, a ver, algo que nos ha sorprendido, que en algunas regiones, por ejemplo en Ciudad Brochero, todos los sociolectos, es decir, la gente de escolaridad básica y la gente de escolarización superior, tranquilamente se expresa en el coloquio, en la oralidad, con esa forma de hablar llamada bioísta, decir, por ejemplo, valle, por ejemplo, decir semilla, etcétera. Y en cambio en la ciudad capital, que también es una conjetura, está estigmatizada la pronunciación bioísta. Entonces, lo que antiguamente y en los primeros años o siglos de la colonia era muy general, de un modo de hablar estandarizado, en nuestra capital, en la ciudad de Córdoba, ya no, está estigmatizada socialmente, por ejemplo, el yeísmo. Y desde la mitad del siglo XX ha pasado, por lo menos ciertos estratos de la población, a ser yeístas y a veces hasta yeístas, es decir, entordecen la Y, y es porque han virado el foco de mira del modelo idiomático. Empezó a tener importancia los modos de hablar del puerto de Buenos Aires, en vez de tener importancia los modos de hablar de la primera patria argentina, del norte, de esta patria naciente que terminaba más o menos al sur de Córdoba o cerca del sur de la capital de Córdoba. Eso es una de las cuestiones que nos ha sorprendido y lo hemos ratificado en los hechos. Ajá. Ahí va. Entonces, a partir de este puntapié, como ustedes decían, ahí se sacan algunas primeras conclusiones, un poco nos están contando algunas cosas, pero si nos quieren contar alguna cosita más, aunque sea breve, y a partir de aquí se desprenden nuevas investigaciones hacia el futuro. Sí, Sí, lo que para ver, visibilizar los resultados, sí. Nosotros hemos volcado todo ese material a través de una página web que va a estar abierta, libre para todos. Y esa página web se va, en unos pocos días, se va a habilitar. Así, bueno, hemos puesto mapas, gráficos, tablas, datos estadísticos, poblacionales, y allí están, justamente, se van a volcar los resultados más importantes y las curiosidades. Los invitamos entonces a sumarse, a ver, es más, vamos a organizar la semana que viene un coloquio interno y también se va a subir a YouTube y a la página estas exposiciones, en las cuales así sí se visualizan, pero van a visualizar con toda claridad los resultados. Hay audio. Todos los modos de hablar, las tonadas, que hemos visitado en este momento. Ahí está. También los invitamos a la página de Facebook, en fin, así ya hay algunas pequeñas cápsulas en las cuales hay adelantos de, por ejemplo, cómo se dicen o cómo definen en distintas poblaciones el término apencarse. La dirección es a las hablas de Córdoba en Facebook, y también estamos en Instagram, un poco para compartir y para que todas las generaciones tengan acceso. En general, los trabajos de investigación quedan guardados en los escritorios o en un libro, claro, en la biblioteca. Entonces, lo que hicimos justamente es compartir con en las redes, para que esto pueda socializarse y pueda llegar a la mayor cantidad posible de personas. Está bueno, para que pueda difundirse y bueno, pueda circular. Y es interesante lo que decís, si hay material no solo gráfico, sino también auditivo. Así que bueno, ¿me podés repetir el lugar físico de la página? La página todavía no está en funcionamiento, va a estar en el Facebook, va a estar en link a la página. Sí te puedo decir la dirección de Facebook, que es Las Hablas de Córdoba. Perfecto. Y arroba las hablas CDA en Instagram. Buenísimo. Bueno, y por último les pregunto una cosa, ¿cuándo es la presentación oficial? El 29 de marzo en el Teatro del Libertador General San Martín a las 10:15 de la mañana. Perfecto, 29 de marzo, 10:15, Teatro San Martín. Pero van a estar ustedes viendo antes la página, donde van a encontrar, por ejemplo, muchas curiosidades léxicas. Hemos recortado los cuestionarios léxicos, han buscado solamente por este año en la parte de alimentación, bebida, denominaciones del cuerpo humano, también en esa parte de fraseología sumamente interesante, donde estamos viendo que, bueno, hay presencia y uso de refranero tradicional español que viene desde la colonia, pero hay singularidades cordobesas, otras regionales, y a veces se da el hecho de que el refrán es el mismo, pero el sentido es otro, por ejemplo, y hay variedades. Entonces está bastante interesante. Y sí, van a tener muchos registros auditivos también, además de visión. También nos invitamos, nosotros desde el 21 hasta el 31, vamos a estar en la Plaza de Cedrestácil, es decir, frente al Patio Olmo, sí, con un domo. Un domo que, bueno, va a tener justamente un microcine en el cual vamos a proyectar este fragmento de estas entrevistas que hemos tomado a 72 informantes. Va a haber pantallas interactivas para realizar juegos con palabras aumentativos, flora y fauna de Córdoba, toponimia, distintas actividades. Y también hemos desarrollado una app para de juegos. Bueno, esto va a ser interesante sobre todo para llevar a las escuelas, ¿no? Ahí va. En fin, hemos abierto bastante el abanico. Bueno, muy muy lindo, muy interesante. Vamos a estar acá difundiendo, obviamente, lo que la página y lo que se pueda difundir, y para que la gente pueda tener acceso a eso. Y bueno, les mandamos un abrazo grande. Les agradecemos muchísimo que hayan salido al aire aquí en la 95.5. Sí. que agradecemos nosotros, que difundan ustedes esto, que siempre estamos a veces los investigadores encerrados, pero no, que ha sido maravilloso el contacto con la gente. Todo el equipo ha venido muy contento, a pesar de que en cada localidad estábamos 2, 3 días, y visitas previas, a veces con incomodidades, pero humanamente fue estupendo. Bueno. De investigación de campo, etnográfico y lingüístico. Ahí está, quizás la clave. Le mandamos saludos acá y seguimos en contacto. Gracias a ustedes por contactarnos. Córdoba. Contacto telefónico. Bueno, escuchábamos a la doctora María Cristina Dalmagro y a María Teresa Toniolo. Responsables, una de las coordinadoras de este proyecto, las Hablas de Córdoba, registro, conflicto y proyección.